Satanás dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vato subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Resabios de flores, pies descalzos y lisergia. Hiroshima, una palabra que de pronto pasó a formar parte del imaginario social como si fuese propia del sentido común. Y América Latina teñida de gris, con una banda de sonido rítmica, como si se tratase de tambores de algún ritual negro, cuando en realidad lo negro eran borcegos adueñándose de las calles. Y tras las finas grietas, algo de luz, tenue pero persistente, que hablaba de luchas. Los años 70 fueron ásperos, pero ricos. Costaron, pero parieron lenguajes que siguen dando cátedra sobre arte. Y hasta allá viajamos hoy. Buenas noches, gente linda de Goyeneche a Tarantino, programa número 71, es el número que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Evelina y al lado mío el Tata Sterkel. ¿Cómo le va, tal, señor? Bebé, nos presentamos por segunda vez hoy, claro, a la noche. Tuvimos ahí un pase radial con... nos anticipamos un poquito y nos inmiscuimos en el gladiador de la cumbia, ¿no? Gladiador de la cumbia. Sí, este programa que va los miércoles de 8 a 10 de la noche en Radionauta. ¿Por qué? Porque estamos justamente en Radionauta, en FM 106.3, radio que está instalada en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Bueno, justamente nos pueden sintonizar porque estamos saliendo por aire, aire real, aire a través de una antena. Así que en la FM 106.3, vos es que estás capaz escuchando por internet y no sabías. Pero a su vez nos pueden escuchar por radionauta.com.ar o a través de esta aplicación Supercatcher, que la pueden usar en la computadora o en los teléfonos, que es TuneIn, tunein.com, Radionauta, y nos escuchan también por ahí. Ahora, si te querés comunicar con la radio, ¿cómo haces? ¿Cómo chemo, Tata? ¿Cómo chemo? Primero por el teléfono. Ay, ¿amá? Vas y tomás el tubo y marcás 4516917. Sino al correo a través de radionautafm@gmail.com. Por la página de internet también no se puede comunicar por la página de internet. No, ahí no se puede escuchar. Pero sí por el Facebook, claro, o por el Twitter, ¿no? Radionauta en caso de Facebook y en el Twitter Radionauta FM. Y recuerden que de Goyeneche a Tarantino tiene Facebook propio, o sea que nos pueden también ahí dejar también mensajes de amor. Buscar de Goyeneche a Tarantino y tal escribirnos. Cual. Cosas lindas o feas, con respeto siempre, no nos manejamos acá. Saludamos que atrás del vidrio en los controles está, como todos los miércoles, Pablo Lesiani, llamado el pulpo por el gladiador de la cumbia, y nosotros le decimos Pablito, Pablín, Pabloncho, Pablungui, lo que salga en ese momento. Sí. Es el rey de las perillitas. El rey de las perillitas, y también hoy tenemos otra visita que se trata de Juanchi, que es parte del periodístico de la tarde de Radionauta, porque acá los radionautas y las radionautas Nos visitamos, como que nos agarra la loca y estamos horas acá adentro, por amor a esta radio tan bella. Miércoles 13 de mayo, calor, no calor, pero no hace tanto frío como el miércoles pasado, ¿no? Está como tranquila la secuencia. Templado, podríamos decir, vienen tocando días lindos, ¿no? ¿Cómo venís con...? Porque yo sé que la gente está esperando este momento. ¿Cómo venís con el tema del cigarrillo, Tata? Pero, ¿por qué tenías que sacar el tema? No, esta semana costó. Costó, volvimos, ¿no? Volvimos un poco. Una recaída. Hubo una recaída, pero un tropezón no es caída. Claro que no. Claro. Pero bueno, acá estamos todos haciendo fuerza para que dejes el cigarrillo. Quien tenga, más parecida a proyecto, quien tenga algunas recomendaciones nos puede escribir. Aprovechar el Facebook de Radionauta o de Goyencha, sí. Tarantino, para escribirnos y decir, che, yo hice esto y me funcionó. De una. Yo probé con esto y también me vino bien. Nuestro operador nos tiró ahí un método muy racional. De hacerlo. Vi un video de, no sé, me dijo que era como una hora de video y después de esa hora de video dijo, sí, en realidad. ¿Y dejó? Se pone a pensar. Dice que sí. ¿Qué vas a dejar? Un tiempito. Lo hablamos en otro momento. Pero bueno, capaz que hay videos en YouTube, capaz que hay cosas naturales, ¿viste? Andás a ver. En el programa del día de hoy no vamos a adelantar demasiado, pero sí, como dijimos junto al Gladiador de la Cumbia, vamos a irnos a los años 70. Estuvimos en los 90, dijimos, vamos más atrás. Hay un montón de cosas para los años 70, entonces decidimos hacer un pequeño recorte para el día de la fecha y hablar de los años 70. Y en esa línea, en ese palo, en esa onda, vamos a escuchar el primer tema de la noche, que es un súper clásico, que son esos temas que decís, no sé si hace mucho que lo escucho, lo tarareo capaz, pero no sé si lo pongo, ¿viste? Porque ya como reconocido. Claro. Entonces, si hace mucho que no lo escuchas y tenías ganas de escucharlo, vamos a escucharlo de nuevo. Se trata de Invisible, la banda. Este tema es Durazno Sangrando. Un tema que debo decir que me lo enseñaron a mí cuando tenía 7 años, creo, en una escuela de arte de azul que vos conocés. Bueno, muy bien. Escuela estética. La escuela estética, así que le mandamos un saludo a todos los y las azuleñas. Durazno Sangrando, del disco Durazno Sangrando del año 74. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Escucha una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Sus horas cumplió y al llegar el no partido, ya sangrando está bajo el agua. Segundo bloque de Goyeneche Tarantino y sí, estamos bailando. Lo que suena de fondo, esta cortinita, pertenece a los Booker T and the MGs. Es una banda setentosa que fue la protagonista del programa de Radionauta Larga Duración, uno de los programas musicales muy bellos que tiene esta radio. Se pasó el disco entero de Melting Pot. Buenísimo, me encantó. Te dan ganas de bailar un poquito, ¿no? Sí. Además hay un videito donde justamente se ve esa escena, buenísimo, ¿no? Yo tocando y hay gente que creo que se está moviendo, ¿no? Una banda instrumental, llega a decir la S, la había dejado. Y vamos a arrancar como todos los miércoles en esta parte del programa con algunas efemérides. Algunas tienen que ver con los años 70, otras no tanto. Y vamos a ir primero al plano más literario, podríamos decir. Porque un 13 de mayo, o sea, un día como hoy, nacían dos personas importantes. Por un lado nacía Marco de Nevi, que nació en Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires, un novelista, cuentista, ensayista y comediógrafo, que fue el autor, entre otras cosas, de la gran novela conocida, no sé si gran, pero si es conocida, Rosaura a las 10, del año 55. Una novela que volví a leer el año pasado y está buena. Es medio enroscadita, ¿vos te la acordás un poco? No, realmente no la recuerdo. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio me la hicieron, la fui a ver al teatro, a la versión teatral, y hacía mil años que no la leía, y la leí, me gustó, estuvo buena. Algo para contar de Nevi, que estudió Derecho, que también fue periodista, y escribió un cuento que nos gusta mucho a los dos, que... Sí, que dale, se llama... Decilo. Cuento de horror. Es buenísimo. Lo vamos a leer porque es un cuento bastante cortito. Y dice así. La señora Smithson, de Londres, estas historias siempre ocurren entre ingleses, resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Se lo dijo. Tadeusz, voy a matarte. ¿Bromeas, Eufemia? Se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás? Siguió riendo Tadeusz Smithson. Todavía no lo sé. Quizás poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil o te haré rodar por las escaleras. Aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. Conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. Te deja. Fin. Muy bueno, a mí me encanta ese cuento. Muy bueno. Sí. Y se llama Cuento de Horror. Tal, ¿no?, cual. Y está bueno, por ejemplo, vos se los lees a los pibes en el colegio y se quedan así como diciendo, ¿qué onda? Pero claro. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Claro. Está muy bueno. Le hizo la... En criollo, digamos, le hizo la psicológica morir. Claro. Bien ahí. Pasamos a otro literato. Literato. Si yo te digo, por ejemplo, que el 13 de mayo de 1854 nació Pedro Bonifacio Palacios, ¿vos me decís qué? Que te recontra. Claro. Bien. Sí, no mandale saludos. A Bonnie. ¿Cómo le dirían? Bueno, no. ¿Cómo le decían? Él eligió el seudónimo de Almafuerte. Entonces, el 13 de mayo de 1854 nacía Almafuerte en San Justo, en nuestro país, claramente. Era maestro, fue poeta argentino, autor de ese gran poema conocido, No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Y me acuerdo que el año pasado, en un momento, no me acuerdo por qué exactamente, leímos el poema casi entero, te diría. Él dice que su primera vocación fue la pintura, pero el gobierno le negó una beca para viajar a Europa, entonces se fue para el lado de la escritura y la docencia. Así que bueno, queremos recordar. Salía a más barato, digamos. Y sí, que irse a Europa. Aparte, alta beca, porque era, sí, venía de una familia humilde. Acá nuestro operador me está diciendo algo de Tolosa. Vivió en Tolosa. Vivió en Tolosa. Mirá. Mirá. Está, hay un museo de Almafuerte acá en La Plata. Por eso debe ser, ¿no? Y otra, otro artista argentino que tiene que ver con este mayo es Antonio Berni. Antonio Berni es el autor de esos cuadros que tienen que ver con la clase trabajadora, obrera, muy coloridos, muy bonitos, que teníamos que haber subido uno a nuestro Facebook, capaz que en un ratito podemos hacerlo, o alguien que está atrás del vidrio haciendo nada, lo podría hacer. Antonio Berni, las pilas. Pónganse a laburar. Antonio Berni nació un 14 de mayo de 1905. Se dice que fue uno de los artistas con mayor espíritu moderno de nuestro país. Y una de las cosas que digo, no voy a leer esto porque si no es muy aburrido. Tuvo una formación artística en su ciudad natal, él nació en Rosario. Aprovechó una serie de becas para continuar su aprendizaje en Europa. Él sí se pudo ir a Europa. En 1930 descubrió y fue influido por el surrealismo y el muralismo mexicano. Y realmente recomiendo porque están re buenos los cuadros de Berni. Él también como que experimentó un poco con el grabado, el collage. Y uno de sus cuadros se llama Juanito Laguna. Nombre que por acá conocemos bastante. Una organización de esta ciudad tomó su nombre, ¿no? Que trabajaba en los barrios. Que trabajaba en los barrios, justamente, sí. A principios, bueno, después del 2000, 2000 y pico. ¿Sí? Exactamente. Y por último voy a decir, pero no voy a tirar mucha data, porque creo que a vos es un autor que te gusta, capaz que le estoy errando. 16 de mayo de 1970 y pico, no, de 1970 y pico no puede ser nunca, porque nacía, mira, yo te lo digo así, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Rulfo. Juan Rulfo, que estuve el Llano en Llamas. El Llano en Llamas. Pedro Páramo. Tuvimos los primeros programas de este año, estuvimos con Juan Rulfo, con una entrevista, muy cansino él. Muy tranqui. Tranquilo para explicar. Cansino. Una palabra que aprendí. Tenías otra palabra para después, ¿no? ¿Qué aprendiste? Sí, tengo, dame un tiempito, bien, falta todavía. Perfecto. Y vamos a ir con la última efeméride del día de la fecha que tiene que ver con estos años 70, ¿por qué? Se trata de Simon. John Ritchie, más conocido como ¿cómo, Tata? Como Sid Vicious. Exactamente. Bajista de los punks Sex Pistols. Exacto, nació un 10 de mayo de 1957. Me encanta decir los Pistols. Los Pistols es... Como los Ramones. Claro, son los Ramones y los Pistols. Se sumó a la banda Sex Pistols para reemplazar a Glenn Matlock, el primer bajista de esta banda. Y de Vicious, o Vicious, se dice mucho respecto al bajo, ¿no? Sí, en realidad sí. No tocaba, que estaba desenchufado. No sabía tocar, que medio que era como un grupo y un fan de la banda y en un momento dado le dijeron, bueno, yo no sé tocar el bajo, sub igual. De una. Y lo pusieron ahí. Y lo que dicen, más que nada, no Peter McLaren, sino McLaren, que es otro, no es el pedagogo, sino que es el representante, el que creó casi la estética del punk. Era dueño de un local de ropa. Exacto. ¿No? Y ahí se juntaban, que ¿no? Que ahí se juntaban y ahí salió toda la estética del punk. Lo que dice, bueno, si Johnny Rotten, el cantante, era la voz del punk, Sid Vicious era la actitud. Exacto. O sea, esa actitud, un pibe flaco, desgarbado, un poco violento, ¿no? Muy... Pero... Cara de pocos amigos. Cara de pocos amigos, sí, y que tuvo también una relación amorosa muy turbulenta que lo llevó después a la muerte, ¿no? Exacto. Pero en ese frenetismo que tuvo con su novia, ¿no? Nancy Spungen. Muy pibitos, Spungen. Ambos. Sí. Súper. Y el punk también es un género muy... Muy, muy de jóvenes, ¿no? Fue como una reacción de la juventud obrera. Exacto. Más que nada a otros movimientos de los 70 que ya, digamos, le cansaba. Los Pink Floyd, los Queen, todo eso. Digamos, era una música muy grandilocuente, muy elaborada, que para el joven punk había otras cosas en las que quería hablar, digamos. Que eran la situación de mierda en la que vivían muchos y bajo una música que en realidad importaba mucho más el mensaje, digamos. Que lo musical, y sí que sea muy fresco, ¿no? Rápido, cortito, conciso y con un mensaje duro. Pero bueno, volviendo a esta relación amorosa conflictiva, Sid escribió una carta a su novia, que podríamos titularla, ¿qué hace que Nancy sea tan piola? Podríamos decir. Así era la carta de amor. Amigo. Sí. Dice, 1, guapa. 2, sexy. 3, bonita figura. 4, un gran sentido del humor. 5, tiene una conversación muy interesante. 6, ingeniosa. 7, tiene unos ojos muy bonitos. 8, tiene un gusto increíble vistiendo. 9, tiene la mejor vagina húmeda del mundo. 10, incluso tiene unos pies sexy. 11, es muy inteligente. 12, una gran buscavidas. Punto, terminó la carta. O sea, es concreto. A la piba le quedó claro, ¿no? Está, en ese claro, sentido está, digo, bueno. Pero fue como estaría bueno un poquito más de elaboración. Más, sincero y tierno que se conoce Sid Vicious, ¿no? Y que una relación que meses después llevó a la muerte de esta chica, ¿no? Que él se levantó después de un. De una noche de pasarse de drogas y de alcohol, y se encontró que su novia estaba muerta con una puñalada en la tina del baño. En el estómago la puñalada. Pues. Sí. Y que meses más tarde, le pide Vicious a su madre que le inyecte una inyección, valga la redundancia, uh-huh, con heroína. Y ahí lo palma. Porque no aguantaba más. No, si su situación de estar preso, su situación de no estar más con Nancy. 21 añitos tenía, sí, el muchacho. Se ha hecho una película, creo que en los años 80 también, que era Sid y Nancy. Sí. Fue muy, muy famoso en esos años. Y pensando, ¿no?, en lo breve de la vida de Sid Vicious. ¿Está bien dicho Vicious? No sé por qué. Vicious. Sid Vicious. Lo mismo que la vida de Sex Pistols, digamos. Sí, la vida del real. Punk. Porque... ellos dijeron, el punk. No hay futuro. El punk no tiene futuro. El punk empezó y terminó con ellos. Ellos mismos de alguna corta, manera lo dicen, ¿no?, así. Sí, es un movimiento que no puede durar más porque, como es una rabia espontánea, llega un momento que te acomodás. Y ellos hoy en día siguen tocando y hacen juego con eso. Y se cagan de risa diciendo, ya estamos gordos, estamos pelados. Sí. Y en realidad, la primera vez que se reunieron, que fue en el 96, después de años, se separaron. Antes de los 80, fines de los 70. Empezaron en el 77. Sí. 75, 77 sacan su disco. 75 habrán empezado. Antes de los 80 ya se había separado los Pistols. Duró lo mismo que... Sí. Que un pedo de una lata. Una canasta. En una canasta, digamos. Hay que ver en cuál dura más. En uno retumba, seguramente. En el otro, sí, no. Pero no. Se juntaron y dijeron, bueno, el recital del sucio lucro. O sea, vinimos a lucrar. Ese fue el recital que hicieron en el 96, en la primera vez que se juntaron. Hola, gente, vinimos a tocar, todos gordos, ya rechoncho, y vamos, sí, pelado, ya sin voz. Y no nos importa nada. Y vinimos a juntar plata, no nos importa, digamos, tocar bien, necesitamos guita. Tal cual. Bueno, vamos con un poco de música. Vamos, estamos hablando, sí, con basta. Hablando de los Pistols, de su primer y único disco, ¿no? Que fue prohibido en todos lados, y aún así... Estaba primero en los rankings de por lo menos de Inglaterra en esos años, aún con la prohibición, aún con toda la campaña en contra que tenían. Que el disco era Nevermind de Bollocks. Exacto. Del año 1977. Y este tema es uno de los más conocidos, Pretty Bacán. We'll be right back.

¿no? De una. Del principio de siglo con Zeppelin, Purple o Black Sabbath eran tres bandas que no venían del hipismo. Decían, nosotros venimos de los barrios pobres de las grandes metrópolis de Inglaterra. No somos como hijos de ricos como los hippies. O mismo el punk. O sea, una música que nace de la resistencia, de una forma de manifestarse mucho más juvenil de las clases más populares. Y también muy trazado, ¿no?, por algunos eventos históricos, el fin de la guerra en Vietnam, el momento de Guerra Fría. El escándalo Watergate de la Casa Blanca. El escándalo de Watergate, del famoso Richie Nixon. Exactamente, Watergate. Sí, cosas políticas y culturales que marcaron mucho los 70. Y queríamos hablar también un poco del tema del reggae, ¿no? El reggae de este lado. De este lado del Atlántico, para decirlo de una manera. También fue tenemos una forma de resistencia, ¿no? Sí. Que se empezó a armar también a mediados de los 60, pero que con Bob Marley a la cabeza tuvo mucha repercusión en los años 70. Que más que nada, digamos, también era un movimiento sumamente combativo, pero mediado por una cultura rastafari que tenía también sus propias prácticas y lógicas, y que por ahí era una resistencia que al parecer uno escucha la música mucho más pasiva, pero las letras son sumamente combativas. ¿No? Estaba guionado el combativas. Unísono era, ¿no? La sí, palabra. Sí, sí. Bien. Ahora ibas. Ah, no ibas a tirar. Yo estoy con que quiero que me tires la palabra nueva, pero viene en la última parte del programa. En la última parte, la palabra nueva y la gran revelación de esas dos palabras. Lo que te conté. Te morís. Se muere. ¿Eso no lo podés adelantar? No. No lo puedo adelantar. Bueno, perfecto. No, porque si no perdería el sentido de esa palabra. Vos sabés que yo hoy, buscando un poco cosas de los 70, digo, voy a buscar, no sé, porque quería buscar imágenes y me saltaron las bolitas, canicas. Como un juguete propio de los 70 y en realidad no. Esto es un dato que tiro que no tiene nada que ver con nada. En los 50 llegaron acá a Argentina las bolitas y me puse a buscar juguetes de los 70 y medio que los 50, los 70 y la primera parte de los 80 está medio mezclado todo ese tema. Quizás sí la ropa setentosa es como bastante particular, los pantalones pata de elefante. Claro. Que claro, tan no, bonitos me quedan. ¿Tenés vos no? Yo, pata de elefante, me gustaría, por ahí tendría que ver, armarme tú una pilcha especial, ¿no? Para poder setentosa. Ponerme unos pantalones de ese tipo. Por ahí sí, ahora que volvemos más a Latinoamérica, pensemos también acá contextos de dictaduras. A pleno. En ese sentido, una década también muy convulsionada. Allá también, digamos, ¿por qué pasó? Un detalle por ahí menor y que ahora, viendo esto de las dictaduras, en los países de Europa Central había gobiernos de bienestar, digamos, como hubo acá, y en ese momento empezó toda una política dura. Después vino Margaret Thatcher, vino la Dama de Hierro, ¿no? Sí. Una política mucho más dura, y ahí está también la resistencia de los sectores obreros, y la música de una forma de resistencia también, ¿no? Había mucha convulsión y mucho movimiento, y los temas que uno escucha allá de bandas como los Pistols, uno escucha temas de Led Zeppelin o temas también de Sabbath, y tienen mucho de social. Por más que no son bandas que uno diga, bueno, estas son bandas recombativas, son como Rage Against the Machine, sí, hoy en día, no. Pero sí tienen un contenido palo social que ya venía como impregnado a las letras de la banda generalmente en los 70. Y bueno, cuando pensábamos en armar este programa nos dimos cuenta que quedaban un montón de cosas afuera, por eso fue que decidimos partirlo en dos, que habrá que partirlo en 3, 4 y 5 más o menos, porque nunca, ¿no?, llegamos a abarcar todo y a contar todo lo que queremos contar. Pero en relación a esto del reggae de Marley, fundamentalmente queríamos escuchar un poquito, ¿no? Un poquito de Marley, sí. Un tema justamente se llama Soul Rebel. Del año 70. Del año 70. Y nuestro operador que está chucho charlando con sus amigos. Queremos escuchar un poco de Marley. ¿Nos pone Marley, por favor? ¡Ahí vamos! I'm Rabiando entre molduras. Y de fondo suena Can, este tema Deadlock, ¿no? Deadlock. No es Dreadlock, es Deadlock. Soundtrack de mediados de los 70. Y esta banda no solo nos va a permitir seguir hablando de los 70, sino que va a traer a colación, bien dicho, esto de las palabras que descubriste hoy, que estás re feliz. Bien, queremos Can compartirlo con nuestros oyentes. Quiere decir lata. Es una de las traducciones que es lata. Sí, el lata. El lata. Pero además es, escuchate esta palabra, es un retroacrónimo. Después de la gigantojáfora. No, paren, vamos la... Pará, vamos a decirlo bien. En honor a nuestra columnista Eloisa, claro, que nos enseñó una palabra que se llama gitanjáfora. Palabras que no tienen significado, que tienen sonoridad nomás, que son como un conjunto de letras que suenan lindo. Claro. Diciéndolo muy... En este caso es un retroacrónimo o también bacrónimo, depende de quién lo diga, ¿no? Que es un acrónico donde se parte de una palabra y se crea un acrónimo que encaja con ella. O más sea... complicado, imposible. Pero digamos, es una palabra que además puede funcionar, por ejemplo, como otra o como una sigla. Bien. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. SOS. Save Our Ships. Podía ser, salven o salvad nuestro barco, sí. Save our souls, salve o nuestras incluso, almas. Send out secure, que no sé qué carajo. Send out como que manden, mandame un algo, ¿no? Mandame una algo, pizza. Claro. ¿Y qué es lo que se usa SOS, no? A partir del código Morse era fácil para armar, para pasarlo, y eso servía para decir, che, vengan a ayudarme, sí. Tienen problemas. Pero dentro de estos... retroacrónimos más piolas, descubrimos una cosa, ¿viste? ¿Acordás el debate de la pasta frola o la pasta pasta frola o pasta flora? Flora, bueno, de esa manera. Igual, ¿quién dice pasta flora? O el dentífrico, o ¿cómo es el otro? No, pero pará, hay cosas que están mal dichas. Bueno, hay una que parece también mal dicho, pero no es. A que ver. Es telgopor y tergopol. Ambas están bien dichas y son dos retroacrónimos. Telgopor quiere decir tela de goma porosa. Y tergopol quiere decir térmica goma de poliestireno. Me muero. Eso te juro que me cambió la vida. A mí también. Porque yo hoy cuando lo descubrí para mí fue... Escuchaste que alguien dice tergopol y decís, ay, qué mal que estás hablando. Esto es para es como Petuña, decir calcamonía. No para... Carcamanía, claro. Carcamanía, como dice Cosa. Mira, bueno, aparte dijiste eso y se sumó gente al estudio, ¿viste? Y no, es que realmente se puso el ambiente de interés que estamos creando detrás de esto es parte de la cultura, digamos. A ver, uno más conocido es Sube, Sistema Único de Boleto Electrónico. Y Sube también porque subí al bondi, digamos. No, ¿entiendes? No, son no, dos palabras hoy me que voy, pero llena de conocimiento. Después hay otro que es PETA, que es People of Ethical Treatment of Animals. Andaza, yo no es muy bueno, que es parodiado como People Eating Tasty Animals. O gente comiendo sabrosos animales. Claro, pero sería lo contrario. Claro. También se parodia el nombre asociado PETA a porro. Una PETA. Una PETA. Yo no lo sabía. No, acá ese. Mucho no, esto de esos son no, esos son los españoles, algo de eso. Neologismos latinoamericanos o españoles, sí. ¿Hay alguno bueno. más? Porque la verdad que está. No sé si está bueno, pero. ¿Cuál más tenemos? Hay algunos que está no los conocemos. El plan. Bueno, este ya no lo sé. Bueno, Perl. Es un lenguaje de programación para elaborar páginas web. Fue creado por Larry Wall y originalmente fue denominado Perl, como perla. Pero desde entonces se entendió como un retroacrónimo. Practical Extraction and Report Language and Report de Perl. No. ¿Sí? De Language. Acá, lenguaje práctico de extracción y de informes. Estás mareando a la gente, Tata, que la gente no entiende lo que... La gente, ¿no? Y vos querés hacer leer retroacrónimos, digamos. Yo ya no quiero saber nada con esto de los retroacrónimos. Bueno, está bueno aprender cosas todos los días. Retroacrónimos. Bueno, bien, entonces, a todo esto... ¿O nos quedamos con el telgopor o tergopol? Como eso, gran eso, enseñanza. Eso es la moral, no pero la moraleja, pero la enseñanza al día de hoy. Claro, igual tenemos que recordar que era un programa de los 70, en realidad. Claro. Por más que mañana te vayas pensando y te levantes, ¿cómo mierda me ha dicho? ¿Qué quiere decir cada uno? Se sí. lo repetimos. Tela de goma porosa... O... Y térmica, goma de poliestireno. En casa te queda el laburito de acordarte cuál es cuál. Claro. No te lo vamos a volver a repetir, si no, no tiene gracia. Y todo esto, bueno. ¿Qué tiene que ver con Can? ¿Qué tiene que ver con Can? Ya decíamos que Can el nombre, es un retroacrónimo. Bien. Y más allá de su nombre o de las vueltas que se le pueda dar, el nombre quería decir, además de lata, comunismo, anarquismo, nihilismo. Tranquilos, pibes. Claro. ¿Por qué? Digamos, no es algo inocente. Los 70 en Alemania, es una banda alemana, fueron años muy marcados también por mucho revoltijo, ¿no? Había que todavía venía una movida muy más en las generaciones más viejas de... Sí, cayó el nazismo como sistema, pero ellos mismos dicen, nuestros papás eran nazis. Claro. Pensaban y añoraban esa época. Y una época también muy marcada por, en lo musical, por bandas como acá sería Palito Ortega. Esas bandas que acá sonaban en la dictadura, el mismo tipo de música sonaba allá. Uh-huh. Esa música así, muy familiera, muy... Vacía. Sí, o sí. Música feliz y que te dicen, bueno, está bien. Música Teletubby. Claro, esa música Teletubby allá también sonaba, el mismo tipo de música. Y que es lo mismo que pasó con los 80 en general, ¿no? O sea, vender algo, un sonido fácil, medio sintético, y bueno, con eso entretenés a la gente. La música tiene otro sentido, ¿no? Exacto, de una. Esto genera, más que nada en la juventud alemana, todo un movimiento. Las primeras bandas también eran bandas muy combativas, bandas que ponían bombas directamente. Combativas ya. En serio, digamos. Combativas en serio, digamos. Y que buscaban un sonido que... recuperar algo de la esencia alemana, pero a su vez romper con este tipo de música que se daba en Alemania. Y a su vez diferenciarse de la música anglosajona un poco y de la música norteamericana. Anglosajona en general, digo, inglesa norteamericana. Y norteamericana. Bien. Can, más que nada, experimentó mucho de sus discos con... los primeros sintetizadores. Son las primeras bandas que empiezan a tener un uso de sintetizador, entre las que estuvo Kraftwerk. Kraftwerk es la banda que marca, si quiere, el comienzo de la música más techno, ya en los años 70, ¿no? Como una vez que conocieron, se pusieron a tocar perillitas. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Dicen, sí, dime. Que tiene que ver con el tema. ¿Podrías después aconsejar, no es la palabra, que no me va a salir en este momento. Recomendar, muy bien. Este documental de música alemana. Si uno quiere entrar, hay una página que además ya es recomendable más allá de los alemanes. Una página sí. de documentales, que es teledocumentales, creo que es .com. Está plagado de documentales. Y ahí está este documental que es Krautrock, que es este estilo. En realidad el nombre lo ponen los ingleses, no lo ponen los alemanes. No se sienten muy identificados con que venga un inglés a decirle cómo se tiene que llamar. Pero bueno, quienes manejan el ranking y la movida de la industria musical son anglosajones, no son. Y se llama justamente el Renacimiento de Alemania, ¿no? El Renacimiento musical, más que nada, y cultural, ¿no? Porque generaron también microespacios donde se juntaban y las bandas tocaban y había... Como el Olga Vázquez, ¿no? Bien, toca una banda y gente que... O la movida general en La Plata, ¿no? Gente que expone. Ese tipo de movida se creó allá en los años 70, ¿no? Bien. Como bueno, un renacimiento de la juventud. Para rodear y ya ir directamente con lo que queremos, que es música. Vamos con un tema de Can. De su segundo o tercer disco. Donde cantaba este señor, Damo Suzuki. Que es un japonés que encontraron tirado en la calle. Y me dijeron, che, se había ido el cantante. Y dijeron, ¿qué, quieres cantar? Bueno, subí. Y los primeros veces que subió empezó a improvisar. Y hacía sonidos con la boca, no cantaba. Y eso lo empezaron a apropiar en las experimentaciones que hacía Can. Entonces, por ahí el tema es como escuchar hoy es mucho más simple y relajado. Un tema que se llama I'm So Green. I'm So Green, sí, soy un poco verde, ¿no? Claro. Estoy un poco verde. Vamos a escuchar un poquito de Can y ya nos vamos yendo de a poco de esta noche goyenetina. Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Llegamos al final de Goyeneche a Tarantino con un montón de palabras nuevas, con los años 70 a los cuales nos fuimos y vamos a volver a irnos el miércoles que viene seguramente o algún otro miércoles, vamos a ver, nos quedamos con ganas de escuchar más música setentosa. Ahora viene Proyecto Petunia hasta las 12 de la noche en vivo por Radionauta, por FM 106.3. No vamos a adelantar mucho, pero hoy el tema del programa de Petunia da para debatir, para participar, para hablar. Vamos a decir eso nomás. que no se nos escape nada. Va a estar muy interesante. Dejemos lugar a la sorpresa en ese sentido. Pasó bueno, programa, ay, perdón. Pasó programa 71, así lo digo yo una vez. Dale. Y también tomo protagonismo. Vos querés ser como Susana Jiménez. Nos divertimos un montón, bastante, ¿no? Como siempre. Sí, aprendimos palabras nuevas. De una. Y nos fuimos a los 70, ¿no? Vamos a tener una segunda parte del programa que viene. Y bueno, y así, hasta que llegamos. Por radionauta.com.ar pueden volver a escuchar este y todos los programas anteriores de Goyeneche Tarantino. Gracias Pablito, Pabloncho, Pablín, por estar en controles. Gracias Juancito Colorado, Rojo. Y gracias a Juancito Juanchi también. Tenemos dos Juanes hoy, atrás del vidrio. ¿Tres? ¿Cómo tres? Yo. Atrás del vidrio, vos estás de este lado. Ah, es verdad. Vos sos Juan Matías, gracias Tata por estar a mi lado otro miércoles. Lo mismo, gracias a vos Evelina. Y nos vamos a ir bailando, como todos los miércoles, valga la redundancia. Disfruten, quédense con Proyecto Petunia en Radionauta y que tengan un lindo comienzo de fin de semana. A bailar, que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta se va.